Solo 13 minutos nos separan de las 10 de la mañana, estamos con 18 grados 2 de temperatura, no hay viento en superficie, una mañana espectacular sobre el centro de la provincia de Buenos Aires. Y vamos a charlar un poquito con la doctora María Magdalena Curto, porque recibimos infinidad de denuncias en la radio y siempre le sugerimos a nuestros oyentes que hay que hacer la denuncia donde corresponde. Vamos a preguntarle cómo se hacen estas cosas a la jueza de faltas. Buen día, ¿cómo está, doctora? Buen día, Carlos, buen día a toda la audiencia de la 106. Bueno, muchas gracias por atendernos, porque siempre tratamos de enviar a nuestros oyentes a que hagan las denuncias donde corresponde, porque si no, nosotros parece que estamos suplantando algo a veces, ¿no? Sí, a veces toman a los medios como el Ombudsman, ¿no? Claro. Pero muchas veces la gente toma este mecanismo o adopta este mecanismo porque a lo mejor el tema de salir detrás de un teléfono, de no exponerse públicamente, les da más seguridad. Uh-huh. Todavía la gente está con ese temor de hacer la denuncia, claro, ya sea por la represalia que se tome contra ellos, porque por ahí es una empresa y tienen miedo por el poderío económico, o porque tienen miedo al vecino, o por determinadas características de la personalidad del otro, entonces no quieren, porque no quieren aparecer para no tener conflictos a futuro, no quieren hacer la denuncia. Pero nosotros siempre insistimos, nosotros cuanto más denuncia tengamos en una causa, más peso tenemos para poder actuar, porque es un soporte importante, claro, la denuncia, que después, claro, se corrobora con la actuación de los inspectores o con otros elementos de prueba que se aportan a la causa que nosotros pedimos. Y más allá de que, en la denuncia, cuando se hace en forma personal, se le toman los datos al denunciante, hay mucha gente que se le dice que si no quiere venir personalmente a hacer la denuncia, que nos deje debajo de la puerta del juzgado un sobre con la denuncia hecha y que ponga un vecino. Ah, y de mira, ese modo se resguarda la identidad a sí mismo. Claro. Lo que sí no tiene que hacer, porque muchos lo han hecho, es dejarme denuncias debajo de la puerta de mi domicilio particular. Porque yo después, algunas, claro, veces se me traspapelan. Claro. Yo tengo mi vida propia también, claro, no estoy, claro, no tengo el juzgado en mi casa. Claro. Entonces lo correcto es que la traigan al juzgado. O sea, para repasar, uno puede escribir una denuncia anónima y ponerla por abajo de la puerta del juzgado. Sí. Totalmente. Bueno, eso no tiene ni más ni menos validez que ir a presentarse. No, porque yo, ninguna denuncia, por más que sea anónima, cae en un cesto. Claro. Todas les ponemos la fecha del sello de cargo de juzgado y se le hace una carátula y se manda a constatar si lo denunciado es verdadero o no, porque muchas veces, muchos vecinos, porque tienen problemas entre ellos, se denuncian y no, después no se puede comprobar nada. Claro. Pero bueno, lo importante es que hagan eso. Y otra cosa que también hacemos muchas veces para que la gente no ande dando vuelta por las oficinas, porque de un lado le dicen que vayan al juzgado, del otro lado no corresponde al juzgado, corresponde a la fiscalía. Entonces, nosotros cuando, por ejemplo, ingreso una denuncia o un acta que no somos competentes para actuar, no es que decimos somos incompetentes y la mandamos al archivo. Yo busco cuál es el organismo competente de acuerdo al marco legal en el cual se tiene que encuadrar el caso y lo elevo al organismo correspondiente. Llámese, ajá, Ministerio de Asuntos Agrarios, Autoridad del Agua, Fiscalía, Juzgado de Paz, el que corresponda. Uh-huh. Y en este caso, doctora, ¿se le brinda esta información al denunciante para que pueda seguirlo? Generalmente cuando tenemos nombre y apellido se lo notifica, sí. Se lo notifica. Sí, que tal denuncia fue elevada. Exacto, a tal... Sí. Ajá, sí, sí, ahí sí. Está. Bueno, o sea, o se lo dice en el momento de hacer la denuncia, pero a los efectos que no anden... Hay gente que por ahí no tiene ni tiempo, ni sabe cómo manejarse con el tema de denuncias o papelería o trámites. Entonces, de alguna manera, nosotros, a los efectos de facilitarle la cuestión, le tomamos la denuncia y ya en el momento le decimos, mire, no somos competentes, pero para que usted no ande dando vuelta, nosotros se le elevamos. Ah, o sea, sería como una gran mesa de entradas el juego de falta. No, le hacemos de puente de alguna forma, claro, para explicarlo mejor, ¿no? Sí. Pero es para, porque a veces es cierto que la gente va y en un lado le dicen una cosa, en el otro lado, y anda dando vuelta tipo calecita por todas las oficinas. Y no es justo y no es lindo tampoco, porque creo que a ninguno de nosotros, si el día de mañana nos toca ir a una dependencia, supongamos en La Plata o en Capital Federal, no nos gustaría que diga, ah, no, tiene que ir a tal lado, y de ahí, ah, no, acá no es, tiene que ir al otro, sí, y es muy feo para la persona. Sí, sí, sucede habitualmente. Más cuando uno está queriendo ejercer un derecho, de alguna forma. O sea que, de todos modos, por más que uno no sepa a dónde tiene que hacer la denuncia, lo puede preguntar igual en el juzgado de faltas. Nosotros acá, acá siempre asesoramos a dónde tiene que ir al lugar correcto. Doctora, y ¿se reciben muchas denuncias en el juzgado de faltas? Sí, muchísimas denuncias, sí. Sí, porque la competencia nuestra es bastante amplia y además porque de acuerdo a la época del año se pueden incrementar o no. Por ejemplo, ahora cuando empieza el verano, la primavera, empiezan las denuncias por terrenos con maleza. Ajá. Por ejemplo, en el verano por malos olores y ruidos molestos y con contaminación ambiental, ruidos molestos. Claro. Sí, tenemos variedad. Me imagino, claro, son como temporales, ¿no? Tienen su... Sí, seguro, seguro. Perfecto. Doctora, también teníamos información que va a haber unas jornadas sobre algo que tiene que ver con lo vial. ¿De qué se trata esto? Nosotros estamos organizando, hemos organizado, perdón, unas jornadas de seguridad vial que se van a desarrollar en nuestra ciudad el día 28 de septiembre en La Casona. En coordinación con, o en colaboración también con Provincia Seguros, que es nuestro auspiciante y que es el que se hace cargo de los costos de la jornada. La jornada va a contar con expositores locales y también con un expositor de Provincia Seguros. Los expositores van a ser el doctor Buesas, que es secretario de Gobierno, el cual va a hablar de el tránsito y el espacio público. Luego la doctora Ortel, de la Fiscalía 1, va a exponer sobre el accidente de tránsito y el derecho penal. Por la tarde va a estar Oscar Marelo, que es el asesor de Provincia Seguros, que va a hablar de todo el marco regulatorio en materia de tránsito. A posteriori, la licenciada Gabriela Renzi y el doctor Martín Loiza van a hablar sobre los efectos de la conducción con una alcoholemia positiva o bajo los efectos del alcohol. Y por último, cierro yo las jornadas. Mi tema son las sanciones de tránsito y la jurisprudencia. Está dirigida a jueces de faltas de la provincia, a secretarios de gobierno, a abogados y a operadores en materia de seguridad vial. Llámese policía, SEBIS, bueno, y otras instituciones que hemos invitado, como el Juzgado de Paz, Defensoría, las instituciones locales. Así que, bueno, digamos, estamos... ultimando los detalles y bueno, el miércoles digamos se va a desarrollar este evento que para nosotros es muy importante porque son nuestras primeras jornadas de seguridad vial. Ahí está. Y van a venir jueces de faltas de toda la provincia, ¿verdad? Sí, incluso en el día de la fecha me estuvieron consultando también de Córdoba. Ah, buenísimo. Sí. Bueno, ahí está, una importante jornada con epicentro en la ciudad de Saladillo. Sí, ahí está. Doctora, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Saludos, hasta luego. Buenos días. Ahí estábamos charlando entonces con la doctora María Magdalena Curto, jueza de faltas de la ciudad de Saladillo, sobre estos temas, porque recibimos muchas denuncias de todo.